Lunes 14 de octubre. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Comentario al Evangelio por Fray Ángel. El pasaje extraído hoy del Evangelio de Lucas expone rasgos de la teología heredada del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, en la que se enraiza la tradición de la nueva religión. Si hacemos una encuesta, sería muy probable que la mayoría de los lectores escogieran sin mayor deliberación la carta paulina frente al texto de Lucas. Simplemente nos suena mejor. Nos resulta más grato. Se trata de la diferencia entre la positividad del lenguaje y del contenido de la carta de Pablo versus la negatividad contenida en el pasaje del Evangelio, tanto en su tono como en la materialidad del mensaje que manifiesta. Ambos textos están poniendo delante de nosotros dos teologías con dos ideas de Dios que no se concilian fácilmente y entre las que nos sentimos impulsados a escoger. Pablo hizo lo propio, escogió. Y en su escoger realizó una propuesta arriesgada. El cristianismo naciente había de elegir entre mantener la idea de Dios heredada del Antiguo Testamento y contenida en la ley, o separarse radicalmente de esta imagen y configurar desde Cristo una imagen rotundamente nueva, con un lenguaje nuevo, una comprensión nueva, y especialmente una vida nueva para el creyente, que se caracteriza por una conciencia libre y sin temor. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.